Sí, y ve, les hacía ver, ¿no? Que conversando con el hermano, saber que en la historia, y esto de algunos siglos atrás, han habido hermanos que han creído lo mismo que nosotros. Esta es una de las razones por la cual estamos usándola. Lo que nosotros creemos no lo creemos recién. No es algo que hemos, que por ahí alguien fue iluminado recién, sino es algo que los hermanos han creído. Y así como esto, tenemos varios documentos que están, ¿no? Todos los tenemos y podemos ver. Segundo propósito sería ver que los hermanos confiaron en las escrituras, ¿sí? Que aunque ellos hicieron esto, ellos no dijeron que esto era autoritativo, sino que servía como una ayuda, una guía, pero nunca tuvieron el propósito de levantar un documento infalible, un documento que sea venerado, sacramentado y llevado en su cumplimiento total, sino que en lo que Dios les ayudó, ellos fueron fieles. Y en tercer lugar, yo veo que el otro propósito es que hagamos lo que ellos hicieron, ¿no? Ellos fueron a la palabra de Dios, a las escrituras, para conformarse a ellas. Y justamente es tan apropiado que esta confesión empiece hablando de las escrituras. El propósito de tener esto no es hacernos reformados, ¿no? Porque ya hemos visto que este movimiento no nace en la iglesia de Cristo, no tiene el propósito de reformar la iglesia del Señor. Hay una sola reforma que vemos en las Escrituras, que habla el libro de Hebreos. Esa reforma es hecha por el Señor, hecha en su iglesia, en su pueblo, que es la reforma del antiguo pacto al nuevo pacto. Y un día hablaremos de esto. El Señor ha hecho eso. Esa es la reforma correcta, ¿no? El Señor hizo que el antiguo pacto quede caduco. No los hombres, sino Él. Todas las cosas que Él había ordenado, había mandado, el sacrificio de animales, la liturgia, la presentación, Él dijo, terminó. El cumplimiento ahora es Cristo. Se reforman las cosas. Las figuras quedan a un lado, se ha cumplido ya lo prometido por los profetas, lo anunciado por los hombres que hablaron siendo inspirados por el Señor. Y esta es la reforma. O sea que la iglesia fue reformada por el Señor, ¿sí? Cambiando del antiguo pacto al nuevo pacto. Cuando Él dio a conocer el misterio escondido, que ahora por un solo espíritu, por un solo camino, por un solo medio tenemos acceso, tanto judíos como gentiles. Y uno es el camino de salvación, de una forma clara, ¿sí? Y esto es por medio de la fe, por medio de la gracia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo esto no para hacernos una iglesia así, sino ver que nuestros hermanos creyeron en estas cosas. Amén. Bien. Y esta semana y la próxima vamos a ver algo muy importante con respecto a lo que estoy diciendo, ¿sí? Nos hemos quedado en el punto 7, ¿sí? Hemos terminado, ¿no? Cuando veíamos que no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, ¿no? Sino los que no lo son, todos nosotros, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas para el uso adecuado de los medios ordinarios, ¿sí? Hemos visto los primeros textos. Veamos el punto 3, Hemos visto ya cuando el Señor dice ahí en 2 de Pedro, ¿no? 3:16, el Señor dice acerca de las epístolas que había escrito el apóstol Pablo, y Pedro dice, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Hermanos, esto lo debemos aceptar. Hay cosas en las Escrituras que no las vamos a poder entender fácilmente. Y hay algunas que el Señor ha puesto su sello de velo, ha puesto un velo, ¿sí? Incluso declara específicamente que su cumplimiento y su entendimiento es para después. En algunos, por ejemplo, cuando habla de del sello de la bestia, dice, aquí hay sabiduría, ¿no? Luego, en otros pasajes dice, el que lee, entienda. Y leemos y no entendemos, porque lo puede leer todo el mundo, pero no todos entienden. ¿Y por qué dice el que lee, entienda? Habla de cómo se debe leer en el Espíritu. Entonces, eso es lo que tenemos en la palabra de Dios y debemos, como vamos a ver ahora también en la predicación, el carácter que debemos tener los hijos de Dios para poder recibir del Señor el entendimiento, para comprender su palabra, ¿sí? Y también vimos ahí en 2 de Timoteo 3:15, que ahora se repite en el punto 3, fíjense, 2 de Timoteo 3:15, vamos a leer desde el 14 al 17. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en todo lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, amados, todas las cosas que son necesarias saber, creer y guardar, ¿no?, para la salvación, las que el Señor nos ordena y que se exponen tan claramente en las Escrituras, lo entendemos, no solo las personas que han alcanzado cierta madurez, sino todos los creyentes. Los que tienen bebés, les voy a pedir algo, no les den juguetes que suenen. Tráiganle peluche, tráiganle cualquier cosa, pero menos juguetes que suenen, ¿sí? Bien, eso es un paréntesis. En el punto 3, vemos que estas cosas las podemos adquirir nosotros, ¿no? O sea, no solamente los que, les decía, han alcanzado cierto grado de madurez, sino el creyente. Una vez que uno ha pasado de muerte a vida, ya tiene la bendición de comprender la palabra de Dios. ¿La entendíamos antes? Ni una tilde entendíamos. Ni una tilde entendíamos de la palabra de Dios. Ni una palabra, ¿no? Ni una letra entendíamos. Nada, entendíamos nada, ¿no? Hoy entendemos mucho. No todo, pero vamos entendiendo mucho. Y esa sabiduría por la cual entendemos es dada por gracia. Eso lo vamos entendiendo por medio de la palabra del Señor. No es por una capacidad personal. De ahí que veíamos hace un tiempo de que una persona que enseñe no debe ser alabada ni honrada humanamente. Debemos dar gloria a Dios por lo que el Señor hace en la vida de esa persona, porque es para edificación de la iglesia, no es para su alabanza, ¿sí? Es para la honra y gloria de Dios. Son los dones que Él ha dado, ¿sí?, para que Él sea glorificado. Entonces, gracias a Dios, todos los hijos de Dios vamos comprendiendo la palabra del Señor, vamos comprendiendo las Escrituras. Un texto ahí, Salmo 19, 7 y 8. Salmo 19:7 al 8, dice la Escritura: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinados, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Así es la palabra del Señor, ¿no? Y va a suceder en nuestra vida, y ha sucedido en la vida de todos nosotros, que alguna vez hemos leído la palabra y no la hemos entendido, ¿no? Luego, un tiempo, creciendo en un tiempo, llegamos a entender algo y llegamos a mirar, wow, y si esto era. Pero resulta que avanzando el tiempo, volvemos a leer ese mismo texto en el cual el Señor ya nos enseñó cosas y luego ahora vemos más cosas. ¿A qué se debe esto? Porque la palabra de Dios, dice el Señor, es perfecta, que convierte el alma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene poder. Algunos han tratado de explicar esto de una forma humana incluso, ¿no? Que la palabra de Dios es dinámica y hace... hermano, cuando el profeta dice que... Dice Dios que lo que sale de su boca no volverá vacío, que hará todo lo que él quiere. Y en un momento la palabra nos va a hablar de algo, Dios nos va a enseñar con su palabra algo, pero luego esta misma verdad se hace más hermosa y más profunda y tiene aún más sentido para nosotros. Y eso se debe a que vamos creciendo, a que vamos humillándonos delante del Señor y el Señor nos muestra más de su palabra. Es una gracia, no es tu capacidad, no es nuestra capacidad. Es una gracia que el Señor va dando. Y uno puede ir entendiendo por esa gracia. Pero si uno cree que yo debo esforzarme y debo estudiar en mi carne y debo... El Señor no la da. Porque cuando es en la carne, el propósito no es espiritual, no es glorificarle, es solamente entender cosas, como lo hacían los fariseos, que escudriñaban las escrituras, ¿no? Ellos se las sabían, habían llegado a ser doctores de las escrituras y estaban muertos espiritualmente. Qué tragedia, ¿no? Hacerse doctores de la ley, intérpretes de la ley, escribas, principales hombres que podían enseñar, se sentaban en la cátedra de Moisés y enseñaban, pero el Señor les dice, no hagáis como ellos hacen. Son sepulcros blanqueados, son una generación de víboras, son ciegos que guían a otros ciegos. Que no nos suceda eso, hermano. Que no nos pase que nosotros veamos la palabra del Señor y solamente tomemos la letra, sino escuchemos al Señor hablándonos, al Señor reprendiéndonos. Esta es su palabra. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El precepto del Señor. La semana que viene vamos a ver, ya quizás en el último punto acerca de las Escrituras, ustedes lo pueden repasar en casa, que ¿quién interpreta las Escrituras? Cuando hay algo oscuro, ¿quién nos da luz? ¿No? Luego vamos a ver esto. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuestra lámpara, amados, es la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que un hijo del Señor está creciendo, se está fortaleciendo? Está tomando la palabra de Dios como su guía, Está dejando sus preceptos, sus pensamientos y está siguiendo a Cristo. Ama la palabra del Señor. En este capítulo, el salmista, o los salmistas, algunos creen que fueron muchos, no sé cómo fue, pero es la palabra del Señor, expresa su amor a las Escrituras. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. De ahí algunos interpretaron que había que apartarnos, irnos a las cuevas, a los montes, a los monasterios y apartarnos todo el día para meditar en la palabra del Señor. El que escribía eso posiblemente era David, era un rey, era una persona que trabajaba. No es que estaba todo el día leyendo, como algunos han dicho. No, todos nosotros podemos meditar todo el día la palabra del Señor. Todo el tiempo podemos meditar. Algunos tenemos la ventaja, la bendición, podemos decir, de poder escucharla, ¿no? Algunos tenemos trabajos donde podemos poner un audio y estar escuchando ahí, ¿no? Hay otros que sí, no pueden hacer esto, pero igual todos nosotros debemos meditar en la palabra del Señor. Nuestros antiguos hermanos no tenían audio, no tenían las cosas que tenemos nosotros, pero ellos meditaban en la palabra de Dios todo el día, todo el tiempo. Amar la palabra del Señor. Bien, hermanos, en 2 de Pedro 1:19 dice la Escritura, tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? El contexto de esto es la experiencia que Pedro habla aquí, la experiencia que tuvo cuando el Señor se transfiguró, cuando él, Jacobo y Juan subieron al monte, el Señor se transfiguró y Pedro habla de eso en los versículos anteriores, luego dice, pero tenemos la palabra profética más segura que incluso las propias experiencias, a la cual hacéis bien en estar firmes. Todos nosotros sabemos que hay congregaciones donde se hace mucho énfasis en la experiencia y donde los pastores o los maestros hacen mucho énfasis en estas cosas. Y eso lleva a una pasión de estar contando las cosas que me pasaron. Y a veces usar ya mal el nombre del Señor. Algunos dicen, hermanos, el Señor me mostró esto. Hermano, fui a tal y una cosa me pasó, mire, ¿no? Hermano, estuve a punto de morir y algo me detuvo. No sé qué, pero algo así. Y comienzan a hablar, todo el tiempo están hablando de estas cosas. La palabra de Dios está en último lugar. Pedro habla de una experiencia veraz, una experiencia inequívoca. Jesucristo estaba allí. Habla de una verdad, pero él dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra profética más segura, ¿no? Y hermanos, dice luego, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta allí. Tenemos que leer, tenemos que meditar en la palabra del Señor. Proverbios 6, 22 y 23. Hermano Beto, ¿puede leer? Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando te despiertes. Porque mandamiento llama. Y enseñarse tu camino de vida, de las decisiones. Amén. Miren lo que hace la palabra del Señor, ¿no? Las amonestaciones, las exhortaciones del Señor. Nos dice la palabra, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. La palabra del Señor. ¿Por qué los creyentes no soñamos pecados? No soñamos que estamos viviendo en pecado. Cuando alguien me dice, hermano, soñé algo, bueno, hermano, examínate, ¿no? Porque hay algo malo, ¿no? O sea, tienes que, eso sirve porque la palabra de Dios nos guarda de cosas que a veces sí, cuando estamos despiertos, a veces somos tentados, aún pecamos. Pero el Señor nos guarda, su palabra nos guarda, aún cuando nosotros dormimos, ¿no? Hay algunos creyentes que dicen, oye, ¿cómo quisiera pecar aunque sea en mi sueño? Porque ya de despierto no puedo pecar. Oye, ¿cómo uno va a pensar así? Pero la experiencia es que el creyente no puede, ni siquiera en sus sueños, disfrutar de su pecado. Porque si aún sueña con cosas malas, se va a despertar ¿cómo? Turbado. Porque no hay gozo, no hay placer en el pecado. No lo hay. Entonces ahí está la promesa del Señor que Él nos va a guiar, nos va a guardar, ¿no? Y acá dice, ¿no? Bueno, para que te guarden aún de la mala mujer, hablando a los varones, ¿no? Y también a las mujeres, que lo guarden de los malos hombres, ¿no? El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Miren la diferencia que había en ese tiempo y la hay hasta ahora, ¿no? Jóvenes como José, jovencitos como Samuel, como Daniel, como Timoteo, que oían la palabra de Dios y temían, y seguían el consejo del Señor. Y ese consejo los guardaba, les hacía tener una vida recta. Versus otros jovencitos que, como los amigos de Roboán, el hijo de Salomón, que cuando les fue y les pidió un consejo, ellos dijeron, no sé, sus amigos, bueno, sus patas del alma, ¿sabes?, con los que ellos se criaban. Dice, ¿qué le diré a este pueblo? No, dile, si tu padre los hirió de tal manera, tú vas a ser peor, ¿no? Tú vas a ser más fuerte que tu padre. Y él desecha el consejo de los sabios, de los ancianos, y sigue el consejo de los de sus amigotes, ¿no? Y así le fue. Y así le fue. Los jóvenes, ¿les gusta estar con las personas mayores? ¿Por qué? Porque todo lo que oyen de ellos son reprensiones, son cuidado. Oye, mira, no, ya me cansaste. ¿Por qué me hablas? ¿Por qué no? Ya, pues, si me voy a caer, que me caiga, pues. Hasta soberbios son. Y después, cuando están pecando, cuando ya el chico tiene un hijo, ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que sostener. Y ahora, con esta ley, hay un pabellón lleno, hermano, acá en la cárcel, de personas que no pasan mantención. Y un hijo los ha llevado a la cárcel. Está lleno. Yo la otra vez fue, cuando fui una de las veces a la cárcel, dije, ¿y este pabellón de qué es? Esto, todos los que no pasan mantención. ¿Pero tanto? Sí, me dice, y todos los días entran por montones. Y en un momento de locura hicieron un hijo, ¿no? Y yo le digo, ¿dónde están las mujeres? Ah, esas son poquitas, pues están allá, ¿no? Y estoy seguro que muchos de ellos recibieron reprensión, tanto el varón como la mujer, de no seguir su camino. ¿Pero escucharon? No escucharon. Y acá dice la Escritura, ¿no? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones que te dicen, para, oye, nah, sácame la mano, yo voy a hacer lo que yo quiero, ya me voy a alquilar mi cuarto, yo voy a vivir solo. Sí. La clásica de los jóvenes, ¿no? Quieren estar solos, autosuficientes. Hermanos, el Señor nos dé sabiduría para guiar a nuestros hijos, para guiar a los hermanos, a los jóvenes, y darle la gracia que Dios nos ha dado. De gracia recibimos, demos de gracia. Y que ellos abran sus oídos, ¿no? Puedan abrir sus oídos. Para esto es la palabra del Señor. Y en Proverbios, en Deuteronomio 30, 11 al 14, Deuteronomio 30, del 11 al 14, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Estas son las palabras que usa el apóstol Pablo para hablar de Cristo y del testimonio de Cristo. No digas quién subió al cielo. Ya vino el que estuvo en el cielo, estuvo aquí en la tierra, para que nosotros podamos creer. La gran bendición de Dios de acercarnos para creer en su gracia, para creer en la gracia y por medio de la gracia. No está lejos, no está lejos de nosotros, está cerca. ¿Saben la tragedia más grande que le puede suceder a un ser humano? Una de las tragedias más grandes es que escuche la palabra de Dios muchos años de su vida y termine en el lago de fuego. Yo creo que no. ¿Hay algo más grave? ¿Más trágico? Que haya podido escuchar, que haya podido incluso deleitarse en un momento, percibir algo de la palabra del Señor y finalmente terminar condenado. Qué grave, ¿no? Porque dice el Señor que el castigo para ellos será peor para los. Será peor que para aquellos que no escucharon. Así dice la Escritura. El castigo para Sodoma y Gomorra, dice el Señor hablando de la generación que lo escuchó, será más tolerable, dice el castigo para ellos, que para ustedes. Porque aquí dice, más que Lot, más que Salomón, más que Jonás en este lugar. Entonces, tenemos la palabra del Señor más segura. No la desechen. Jóvenes, jovencitos que están sin Cristo hasta ahora, que tú sabes que estás sin Cristo, no deseches la palabra. Tu papá, tu mamá ya te ha reprendido, ya te has cansado de la palabra de tu papá, está bien. No te canses de la palabra del Señor. En este momento no te canses. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Vamos al punto 8 y seguimos. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en el que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. De tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, pueda adorarle de manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengan esperanza. Amén. Vamos a leer algunos versículos, amados. Romanos 3:2, hermano Manuel, hablando del idioma. Mateo 5:18, hermano Franklin. Isaías 8:20, hermana Janina. Hechos 15:15, hermano Marco. 2 Timoteo 3:16 al 17, ya lo leímos, vamos a hacer referencia. Juan 10:34 al 36, Damaris. ¿Sí? Vamos a leer estos textos, hablando de los tres primeros puntos. Bien, vamos a leer el primero entonces. Romanos 3, versículo 2. Muchos mucho en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ajá. Bien, este versículo está en el contexto de la pregunta, ¿no? ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios llegó a ellos en su propio idioma. No creó Dios un idioma especial, sino el idioma en que ellos hablaban. Claro, el Señor tuvo el propósito de formarlo, pero el idioma no es sagrado, ¿no? Los idiomas no tienen esta connotación de, como algunos han hablado. Sí, Dios le habló en su propio idioma. Entonces, y la Escritura dice que tienen ventaja, sí. Tiene una ventaja de tener la palabra del Señor a personas a los cuales nunca le llegó la palabra del Señor. Ni siquiera supieron de él. Entonces, el Señor habló a este pueblo por medio de su palabra. En el capítulo 9 de Romanos, y hermanos, a la confesión tú puedes añadirle muchos textos más. Algunos dicen, no, ¿cómo vas a sumarle a la confesión? Es sacrosanta. No, puedes sumarle 10, 30 versículos más, ¿sí? Es la palabra de Dios. En Romanos 9, dice, versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Alguna bendición más grande, hermanos, que el Señor haya escogido un pueblo y hablarle en su idioma, claramente, enseñarle sus preceptos, enseñarles quién es Él, enseñarle el camino? ¿Qué bendición? Desecharon esta gran bendición, pero Dios les habló en su propio idioma. Incluso cuando el Señor habla a la mujer samaritana, el Señor le dice a ella, pues los samaritanos eran aquellos que se habían quedado y que el rey de Asiria había venido y había colocado gente, se habían juntado y habían perdido mucho su linaje, el linaje israelita, y ellos habían dicho que el lugar donde se debe adorar es Samaria, ¿no? Habían hecho nuevas leyes y hablaban del mismo Dios. Pero el Señor le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, la simiente de salvación, Dios la estableció por medio del pueblo de Israel. Primer padre, Abraham, y luego de ahí en más. Eso está establecido por el Señor. El judío ha usado esto para jactarse, para vanagloriarse, ¿no? No tendrían que haber hecho eso nunca. Como nosotros, por ser escogidos por el Señor, porque lo somos, ¿amén? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Eso debe servir para nuestra jactancia? De ninguna manera. Pero para algunos ha servido, y creo que un tiempo también caímos en eso. Así que Dios nos libre. ¿Amén? Mateo 5, 18. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Aquí está el Señor, y ya están los evangelios. Hay una disputa de hombres, entre comillas, eruditos, que dicen en qué idioma fueron escritos Mateo, Marcos, y algunos dicen no, arameo, no hebreo, porque ellos eran judíos. Lo cierto es que las copias que tenemos están en griego, ¿sí? Y las cartas que escribió el apóstol Pablo están escritas en griego, ¿sí? Incluso la carta a los hebreos está escrita en griego, porque era el idioma incluso que los judíos hablaban, incluso los judíos que vinieron a adorar a Pentecostés, ¿se acuerdan? Ellos vinieron y algunos hablaban poco hebreo, pero cuando oyeron el evangelio lo hablaron en sus propias, lo escucharon en sus propias idiomas. ¿Sí? Ya tenemos ahí la guía y el propósito del Señor, que no era que sus hijos debían aprender los idiomas originales, sino que el Señor iba a hacer que su palabra llegase en el idioma de cada uno de nosotros. Y así ha llegado a nosotros, ¿no? Algunos creen que si sabes un poquito de griego, la sabiduría se te va a aumentar. Vas a sacar te va a servir para un título, para un posgrado, para un cartoncito ahí que pegas en la pared. Para eso. Pero el Señor se va a seguir revelando por medio de su palabra. ¿Sí? Y gracias a Dios, Él ha hecho que a nosotros llegue en una buena versión. Y si hay algunas, porque también Él ha permitido algunas interpretaciones o algunas traducciones donde una palabra no se ajusta, bueno, podemos recurrir y decimos, mira, acá debería decir esto. Entonces, eso nos hace confiar en el original, confiar en lo que Dios escribió. Porque los idiomas no son perfectos. Y los idiomas en el tiempo cambian. Las mismas palabras que se usaron hace 100 años en español no son exactamente las mismas. Su uso ha cambiado, ¿no? La palabra traspasar tiene ahora varias acepciones. Ya no significa solamente atravesar algo. Ahora dicen, te traspaso mi lote. Vamos a traspasar tu lote. ¿Qué te pasa? ¿Y de qué están hablando? De cambio, ¿no? De posesión. Entonces, ahí, como ejemplo de eso, tenemos varios, ¿sí? Pero Dios ha escrito, nos ha hecho llegar su palabra en estos idiomas. Incluso hay uno más que es el arameo, escrito quizás el libro de Daniel o Esther, ¿sí? Que según los que entendidos fue escrito así. Pero hermanos, en este texto nosotros vemos que el Señor le está diciendo a la iglesia que no va a pasar no va a dejar nada sin cumplimiento de su palabra, ¿sí? O sea, así nos llegó a nosotros, gracias a Él, así las tenemos y debemos creer que la palabra de Dios se va a cumplir. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no difieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así es. En toda controversia, en toda disputa que puede suceder y va a suceder aún en medio de nosotros, que tenemos una unidad de fe, ¿sí? Que creemos en un mismo Dios, en un mismo Espíritu. A veces, por ejemplo, hay algunos hermanos que a veces me llaman, ¿no? Mis hermanos, o me mandan un mensaje y me dicen, hermano, mire, yo he encontrado esto, no sé, lo he entendido así, ¿está bien o está mal? Le digo, no sé, hermano, yo sobre ese texto no he meditado tan bien. En otros casos sí le contesto y le digo, yo creo que dice esto. Por eso hace unas semanas un hermano me llamó, está aquí, y me dice, hermano, sobre esta parábola, yo voy entendiendo esto. Yo dije, bueno, mira, esa interpretación, hermano, yo la he escuchado, pero hay que tener cuidado. No, pero mire, y me comenzó a decir, ¿no? Bueno, está bien, vamos a verlo, vamos a conversar, ya luego conversamos. Pero tú entiendes igual así. No, te digo que no, pero voy a considerarlo. Espérate, vamos a verlo, ya conversar. Yo creo esto es lo que creo porque he meditado en esta parte. Entonces véelo. De pronto pasan unos minutos y, ah, hermano, ya bien. No, hermano, ya entendí, sí, verdad, que estaba, no había considerado este texto, está acá, sí, sí. Entonces, la misma palabra del Señor es la que nos va corrigiendo cuando nosotros nos equivocamos en una interpretación. Dice, la palabra de Dios, ¿no?, es la única autoridad determinante. No hay hombre que sea una autoridad en la enseñanza, en la interpretación de las Escrituras. No radica en los hombres la interpretación, sino en la propia palabra del Señor. Por eso, todo cristiano, aún los que enseñan, los pastores, los maestros, son objetos de, si equivocan, para ser corregidos. ¿Sí? Entonces, se les puede llamar la atención, hermano, yo creo que aquí no, usted no fue fiel. Amén. La palabra del Señor. ¿Qué nos ayudó a nosotros a salir del error, del pecado que habíamos cometido? La palabra del Señor. El Señor nos corrigió por medio de su palabra. Habíamos dejado su camino recto, ¿no? Habíamos dejado de la plena confianza en el Evangelio. Pero un poquito acá en las obras, mire, podemos ser mejores si no se pintan las canas y si no usas arete y si no te echas perfume para que te presentes mejor delante de Dios. ¡Wow! Ya hasta da cosas recordarlo, ¿no? Las mujeres se agarran las orejas. Hermanos, ¿se dan cuenta? Podemos nosotros desviarnos si no nos mantenemos fieles a la palabra del Señor. ¿Y estas cosas quiénes las dijeron? Nosotros, los hombres, desviándonos del camino trazado por el Señor. Y cuando alguien se levantaba y decía, hermano, mire acá, yo creo que esto... Y hablaba el Señor por medio de su palabra, pero no escuchábamos. Gloria a Dios porque Él tuvo a bien corregirnos. Isaías, ¿no? Ese fue el que leyó la hermana. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto... No han nacido de nuevo, están todavía en oscuridad. Si no hablar conforme a la palabra del Señor, no sirve. ¿No? ¿Hay algo más sabio que la palabra del Señor? No, no hay nada más sabio que la palabra del Señor. ¿No? Aún las palabras de los hombres y sus dichos profundos deben ser entendidos por medio de la palabra del Señor. Así dice la Escritura, ¿no? Las palabras, proverbio fue dado para eso, para comprender si es que una persona está hablando conforme al Señor. Siguiente texto, Hechos. Hechos 15:15. Con esto concuerdan las palabras del profeta, como está escrito. Ajá. En este concilio que hubo, el primer concilio de la iglesia y único concilio, de la iglesia apostólica, cristiana, verdadera, donde se dirimió un asunto muy importante acerca de qué es lo que debía creer la iglesia, si debía ser añadido la circuncisión o alguna otra cosa, y están todos los apóstoles, ¿sí? Jacobo ya había sido muerto, uno de los discípulos de los apóstoles del Señor, pero estaban todos los demás, y fue llamado incluso Pablo, Bernabé, estuvieron allí, tocando un punto principal, esencial, fundamental, que era si se le debía añadir algo o el Evangelio quedaba puro como fue enseñado, ¿no? Y Pedro y Jacobo, ¿no? Aquí el hermano del Señor, el Jacobo aquí, no, obviamente no es el que murió en el capítulo 12, que mató Herodes. Y dice, ¿no? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Está hablando de lo que sucedió con Cornelio. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, ya no solamente judíos, busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, el propósito del Señor, ¿no? De usar las escrituras para un asunto tan importante. Algunos decían, no, tienen que circuncidarse. Los mesiánicos, de ahora, ustedes saben que hay una corriente mesiánica que quiere que Cristo es el Mesías. Judíos que han creído en el Señor, pero ellos dicen, igual tienes que circuncidarte. Es un engaño. Ellos alaban a Cristo en las sombras. Nosotros vemos la luz del antiguo pacto por la luz de las escrituras que tenemos hoy. Pero ellos siguen en las sombras. Ellos se circuncidan. Uno de ellos estuvo entre nosotros un tiempo. llegó a ser anciano incluso, y creyó en un momento estas cosas. Se circuncidó pensando que uno podía ser más agradable a Dios de esta manera. Es un engaño, es un engaño. El Señor nos ha alcanzado a los gentiles, a nosotros, y no nos manda a guardar estas ordenanzas. Miren, desde el tiempo de los apóstoles, la iglesia ha sufrido este embate hasta hoy en día. Hasta hoy en día. A veces es bien, no sé, misterioso, pero algunos hermanos me dicen, no, hermano, escucha este mensaje, mira esta predicación, este hermano, conforme a la palabra. Y bien, sí, esa predicación está bien. Uno lo escucha y dice, wow, está bien. Pero luego se llega a ver, llega a enterarse, llega a ver y pertenece a este movimiento. Y luego cuando enseña acerca de estas cosas, no se conforma. Y esa enseñanza tuvo que ver con, obviamente, parte de las Escrituras, pero el fundamento no es el mismo. Es otro el fundamento. No es Cristo. Es Cristo y la ley, Cristo y tal ordenanza. Entonces, ya no es el Evangelio. Tengamos, velemos y tengamos cuidado por esto, ¿no? Importante la enseñanza que recibimos acá de cómo, para hablar del Evangelio que llegó a nosotros, Jacobo usa las Escrituras, ¿sí? Bien, 2 Timoteo 3:16, ya lo leímos, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este mandamiento le fue dado a los pastores, en este caso escrito a Timoteo, y Pablo se está refiriendo a las Escrituras del antiguo pacto, que ahora son vistas a la luz del nuevo. Y le dice, la Escritura es inspirada, es útil para estas cosas. Y hasta ahora lo usamos, y lo vamos a usar ahora, estamos usando ahora, y en la enseñanza también. Juan 10:34. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Señor y Maestro, nos enseña en este pasaje lo que Él, lo que hizo siempre, ¿no? Usar las Escrituras para derribar los argumentos de los hombres. Aquí lo están acusando de que Él decía ser hijo de Dios, lo acusaron de blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y el Señor les dice, usa las Escrituras, usa el libro de los Salmos. Dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Ahora, cuando dice la ley, es la referencia que hacían los judíos a todo, a veces al todo el Antiguo Testamento, ¿no? Así lo llamaban, algunas veces. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, a aquellas personas los llamó porque están sentados en lugar de Dios para juzgar, al que Dios santificó y envió al mundo, vosotros decís que blasfemas. Y luego viene la comprobación, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcas y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Porque las cosas que Él hacía solamente las podía hacer Dios, nadie más. Las obras que hizo el Señor Jesucristo no fueron las que hicieron los profetas, no, el Señor hizo muchas cosas que solamente Dios podía hacer. Una de ellas, perdonar pecados. ¿No? Dice, ¿por qué perdona? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿No? Nosotros no hay... Algunos hombres se han arrogado esta atribución sola del Señor. Es una potestad de Dios. ¿No? Cuando un hermano me dice, hermano, voy a faltar el día domingo, ¿por qué esto? ¿Por qué otro? Bueno, pide perdón al Señor, hermano, y que te perdone el pecado. ¿Pero qué? Yo le estoy pidiendo permiso a usted. Yo te puedo eximir. de tu pecado. No, pero estoy diciendo, bueno, a mí me puedes presentar la excusa, preséntasela al Señor. Ya voy a venir, hermano, voy a venir. ¿Por qué vas a faltar? ¿No? Hay otras cosas que sí, obviamente, pero cuando no disciernen que es una falta ante Dios, que es la que deberían discernir, así se debería discernir. Porque algunos piensan que el pastor pues, me puede dar una, como los papás, ¿no? Papá, una excusa, voy a faltar al colegio. No. Hermanos, las escrituras nos enseñan esto. Nosotros vemos las obras del Señor, vemos que Él usó su palabra y la usó para confirmar de que Él era el Hijo de Dios. En el punto 4 vemos acerca de los idiomas originales, ¿no? Que a nosotros nos ha llegado la palabra de Dios en nuestros idiomas. Vamos a ver estos textos, Deuteronomio 17, capítulo 17, 18 al 20. Hermano Melqui, puede leer. Proverbios 2, del 1 al 5. Hermana Marta. 8:34, Janet. No está aquí, pero vamos a leer. Bueno, yo voy a leer esa parte. Juan 5:39 y 46. Hermana Olivia. Primera de Corintios. Tengan atención en esto. Son versículos salteados. Capítulo 14, 6, 9, 11, 12, 24, 28. Hermano Miguel. ¿Sí? Los que tienen ahí. ¿No tienes confesión, no? ¿No tienes? ¿Y por qué no tienes? 1 Corintios 14. No, Olivia, ¿te di algo? Ya. Fanny, lee 1 Corintios 14, 6, 9, 11, 12, 24 y 28. Bien, vamos a leer, hermanos. Primer versículo, Deuteronomio. Entonces, Dios ordenó leerlas, escudriñarlas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Proverbios? Amén. 8:34. Amén. Juan 5:39 y 46. Estos textos, hermanos, hablan entonces de que el Señor manda a leerlas, a meditarlas, ¿no? Y hacerlo bien, porque los judíos escudriñaban las escrituras y en el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí. El propósito de las escrituras era mostrar a Cristo, al Señor, el anuncio de que Él iba a venir. Cuando Él vino, su pueblo lo rechazó. Y el Señor les dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es el juicio que les pasó a ellos, ¿no? Que viendo, no pudieron ver. Que oyendo, no oyeron la palabra del Señor. Por eso, hermanos, si nosotros hemos entendido algo, es por gracia. Si hemos llegado a comprender algo, no es porque eres más inteligente que tu vecino, que tu amigo. Siempre es por gracia. Por eso no nos jactemos. Porque si no, la iglesia estaría llena solamente de personas que tengan, que alcancen cierto conocimiento. Y entre nosotros hay hermanos que incluso están aprendiendo a leer ahora, ¿no? Y el Señor ha llegado a sus vidas. En muchos casos Él salvó a gente así. Y más bien los sabios no han llegado a comprender las verdades del Señor. 1 Corintios, hablando de que han de traducirse a la lengua común de toda nación. Este texto nos ayuda a esto. 1 Corintios 14. Amén. Aquí el apóstol Pablo enseña acerca de qué se debe hacer con este don y habla de los idiomas, ¿no? Porque lo que sucedió en Pentecostés, lo que hablaron los hermanos fueron idiomas y algunos estaban entendiendo mal, ¿no? En el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay que seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Y en otra parte dice, doy gracias a Dios, en el versículo 18, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Algunos han interpretado que él hablaba pues este balbuceo que se escucha, ¿no? No, Pablo no está refiriéndose a eso, ahí. Justamente está hablando de los idiomas. Y él hablaba muchos idiomas, dice, incluso dice más que todos. Vosotros, él hablaba el hebreo, posiblemente el arameo, el griego, el latín, ¿sí? Eso, y algunos dicen alguna lengua romance en sus inicios, porque incluso iba a ir a España. ¿Qué idioma se hablaba en ese tiempo en España? Averíguenlo, hagan un poquito de trabajo en historia. Sí, Paul. Ajá. Bien, hay una pregunta del hermano, si nosotros usamos esta traducción y hay otras más, ¿no? Según los hermanos que conocen bastante del griego y nosotros también hoy tenemos herramientas para hacerlo así, ellos los Casiodoro de Reina y Valera, ¿no? cuando tradujeron las escrituras, no lo hicieron con ningún fin, ningún propósito humano, solamente el dar a conocer la palabra del Señor en nuestro idioma. Y fue la primera versión en nuestro idioma, ¿no? Primera versión que pasaba ya no solo de latín, porque había la Vulgata latina, de ahí se traducían algunas partes al español, pero Casiodoro de Reina, quienes conocían las escrituras tanto en hebreo como en el griego, ellos la tradujeron. Propósito: llegar a nosotros. Luego, ya en los últimos años han aparecido otras versiones, algunas críticas, de eso hay mucho que hablar, y difícil de entender en algunos casos, donde se han levantado personas y comienzan a juzgar, y en algunos ha servido para corregir algunas pocas palabras que hay, pero la iglesia en sí, la iglesia ya podemos hablar de nuestro idioma, ha tenido esto desde su fundación. Y cuando ha sido corroborado, hoy con más precisión, hemos visto que es una versión que está conforme a los originales o las copias de los originales que hasta ahora son preservados. Por eso los tenemos. Hay algunas que son tendenciosas, que debemos cuidarnos por las palabras que usan, ¿sí? La NBI, por ejemplo, que es de los últimos años, es de las más peligrosas que hay, porque ya tuercen, cambian la palabra del Señor. De eso quizás podemos tener una charla y podemos hablar de bastantes cosas que están haciendo los hombres, ¿sí? Hablaremos más de eso, pero hasta ahí podemos llegar. Incluso pueden buscar esta información en varios medios. Se me acabó el tiempo. La palabra de Dios dice que el propósito de mostrarlos en los idiomas era para que esta palabra more, la podamos leer, la podamos predicar, la podamos enseñar. Y en un tiempo fue prohibida traducir. ¿Por qué Casiodoro de Reina y Valera tuvieron que hacer esta traducción a escondidas? ¿Y por qué los que llevaban las versiones al idioma original eran perseguidos por la Inquisición? Porque la tristemente Iglesia Católica prohibió esto, para que ellos solamente la tuvieran y sea leída en sus misas. Y ha sido la voluntad del Señor desde sus inicios que su palabra llegase en nuestros idiomas. Y tenemos esa bendición. Dejamos el último punto para la próxima semana, cuando dice que esto, el propósito de Dios es para que la adoremos como Él manda, ¿no? Que por medio de la palabra de Dios recibamos consolación y tengamos esperanza. Oremos, amados. Señor, te alabamos, te damos gracias, Padre, por lo que hemos visto en tu palabra, Señor. Y gracias te damos porque ha habido hermanos fieles, Señor, a través de la historia, que han creído en tu verdad siempre, han sido fieles, Señor, no han carecido de error, como también nosotros, Señor, no carecemos de error. Y esto nos lleva a humillarnos, a ser dependientes cada vez más de ti, en la búsqueda también de hermanos que son fieles, para poder también recibir de ellos, Señor, el entendimiento que les das, y así edificarnos los unos a los otros, con el único propósito de que tú seas honrado y glorificado, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los que tienen ofrendas, por favor, el hermano Marco está en la dirección de las alabanzas, acérquense con prontitud para esto.